noche soñé contigo. Soñé y soñaba que te tenía aquí en mi lecho, que te apretaba en mi pecho y que tu boca me besaba. Anoche soñé contigo, soñé y soñando, se dispersaron mis penas, se dilataron mis venas y me desperté llorando. La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran pasión. La noche, las estrellas y la luna me oyeron dedicarte mi canción de amor. Y el corazón la noche le quita al cielo su luz y plata, y tú me quitas la vida dejando sangrar la herida que por tu culpa me mata. Así me paso las horas, canta cantando, así me siento dichosa y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando.